sabes lo que tienes hasta que lo pierdes. Mi chico último y Beto Snell. Nelly Digital Producing. Son GP. Una vez más, llegando tarde, una vez y otra vez más, embriagado, una vez y otra vez más, dando la mal, una vez y otra vez más, no puede ser. Vuelve aquí tranquilo, dialogando, pensando en todo lo que ha pasado. Mi mujer loco me ha dejado, me dice que soy un padre irresponsable. Paso el día entero en la calle con mis amigos de par en pares, emborrachándome sin motivos. Mis hijos echándome de menos en la casa. Me siento deprimido, quiero estar con ellos, con mi familia. Dejar la calle, sentarme en mi relación, dejar la tentación de vivir en la calle. Las noches son frías, las horas y los días en soledad. Podía seguir con esta vía que tú le imponías. Aún eso dime si no es verdad que tú la quieres con ella y los niños. Tú vas a cambiar, demostrando esa actitud. Puede que ella quiera volver. Fallé, estoy arrepentido, pero seguiré luchando por mi familia. Trabajar, para salir adelante, cuidar de los míos, ser responsable, yeah. Ser un buen padre, respetar, vivir con paz y armonía. Porque aunque esto se vea venir, que con él se podía ir, puede que con tu cambio ella pueda percibir el hombre nuevo que hay en ti, en vez de una vez y otra vez más, llegando tarde, una vez y otra vez más, embriagado, una vez y otra vez más, dando la mal, una vez y otra vez más, no puede ser, tú tenías que estar en casa. Puede que ella quiera volver a ti. También quiero volver con ella y seguiré luchando para estar con mi mujer, con mi familia, con mis hijos. Sí, puede que ella quiera. Y último, gracias por escucharme. Que no se repita. Hay un momento en la vida que la calle no te aporte nada. Cuando tengas familia, tengas hijos que mantener, educarles. Yo fallé. Soy el aprendido. Viéndola, eso es. Amándola. Yeah. Pasándola. Nelly Digital. Soy GP. Mi chico último. Viéndola. Beto Snell. Amándola. Oh, yo. No sabes lo que tienes hasta que lo pierdas. Yeah.